La Retaguardia Radio. Bueno, esto que estás escuchando es la radio La Colifata transmitiendo, pero nosotros dejamos un segundo eso y nos vamos a charlar con el legislador porteño Fabio Basteiro, que fue uno de los heridos. Fabio, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí, ¿cómo va? Bien, bien, un poco amargado por la situación que estamos viendo acá, pero en términos personales estamos bien. ¿Vos tenés dos heridas de bala de goma? Sí, tengo una en la pierna derecha y un balazo de goma en la espalda. Y aparte, los ojos, irritados por el tema del gas. ¿Y en qué circunstancia fue que estabas tirando piedras, seguramente? No, nosotros lo que tratábamos era de generar un ámbito para discutir y canalizar en forma pacífica esta situación de desarrollo represivo, y la policía de una manera realmente irresponsable, con una hazaña muy grande, comenzó a tirar balas de goma, perdigones, palazos, todo lo que estaba a su alcance. O sea, tenían ganas de usarlo, todo lo que gastan en armar a la policía, tenían ganas de usarlo, y realmente fue una manera irresponsable, indiscriminada. Realmente fue algo muy peligroso, porque esto se sabe cómo se empieza y no cómo se termina, y realmente hay decenas de heridos, hay 6 detenidos. Realmente esto es una situación de conflictividad que se podía haber canalizado en forma pacífica, se podía haber tomado también los recaudos legales, se podía haber esperado que la Cámara se despida, y bueno, se hizo todo lo contrario. Se armó todo este aparato represivo a efecto de hacer una maniobra distractiva y avanzar con la obra inmobiliaria, que es el negocio que quiere llevar adelante. Fabio, desde tu punto de vista, ¿es casualidad que esta medida se haya tomado horas después de los 22 cortes en defensa de los espacios públicos? Yo creo que es una sumatoria de todo esto. Esto también se lleva adelante porque hay una votación a la legislatura que también lo ratificó. Esto fue también producto de que hubo una votación donde votaron construir este centro cívico. Esto también es responsabilidad política. Uno no puede no ser consciente de lo que se vota. Después trae aparejado estas situaciones. Realmente son tres factores que concurren en un escenario donde me parece que se secundariza los intereses del colectivo, del espacio público. Venimos de tres balas, de tres heridos con bala de plomo en una de las represiones de la Sala Alberdi. Los medios tradicionales no se encargaron demasiado de eso, y parecería ser que también consecuencia de eso otra brutal represión por parte de la Metropolitana, que se está tomando esta costumbre, ¿no? Es una mecánica que se va naturalizando, que se utiliza la mecánica de la Policía Metropolitana a efecto de contener el conflicto social, y bueno, también hay 5.000 procesados en Argentina, mueren los COM también en Formosa y el Chaco y tampoco nos enteramos. Realmente ahí no es solamente un lado, ¿eh? Acá en muchas partes de nuestro país se están ocultando y se silenciando los asesinatos. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Vos seguís ahí? Sí, estamos acá con los compañeros de ATE, de la CTA, a efecto de tratar de ayudar y canalizar. Bueno, gracias, Fabio. No, gracias a ustedes, hasta luego.